Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy recordando un clásico colombiano, el maestro Harold Orozco, en el que habría sido su natalicio 74. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezábamos recordando a Harold con una canción que él hizo como un jingle originalmente, como jingle para la marca pilas Ever Ready, pero la canción fue al final uno de sus grandes éxitos y un clásico del funk colombiano de los 70. Harold y su banda con Busque el Gato, Ever Ready. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de 1985, de la película Back to the Future. Llega Huey Lewis and the News con esto que es The Power of Love. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. One man weep, make another man sing. Change up. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Éxito del 2001 a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una mujer de Canadá, Nelly Furtado, con Turn Off the Light. Vamos a continuar ahora con algo de los 90, un tema del álbum más vendido del pop español de todos los tiempos. Una canción

protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, clásico de Ivan Reitman, en la voz de Ray Parker Jr., Ghostbusters. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para algo del año 2000, una canción de Sade en un remix maravilloso por el dúo de Neptunes, que es el dúo que conformaron Chad Hugo y Pharrell Williams. Esto se llama By Your Side. Hey. el sabor de la noche estaban oyendo a la reina del disco, Donna Summer, con un temazo de 1978, la canción Bad Girls. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una banda icónica del rock, una banda famosa por clásicos como I Don't Wanna Miss a Thing, Jaded, Walk This Way, y esta canción de 1987. A esta hora en el sabor de la noche llega Aerosmith con Dude Looks Like a Lady. Están oyendo El Sabor de la Noche con con Emilio Sánchez en la FM. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need, need. Yeah, come on, alright. We're gonna celebrate one more time. En el sabor de la noche recordamos a Daft Punk, quienes recientemente anunciaron su separación con uno de sus grandes éxitos, la canción One More Time del año 2000. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir un medley de varios clásicos. ¿Se acuerdan de la película Moulin Rouge? Pues poco antes de que empezara la pandemia, Moulin Rouge se volvió un musical en Broadway y esa banda sonora se caracterizó por tener varios clásicos del siglo XX, pero imagínense que en la versión de Broadway le añadieron más clásicos aún, muchos de ellos del siglo XXI. Entonces vamos a oír un medley de ese musical. El elenco de Moulin Rouge, con un medley que incluye canciones de Lady Gaga, Tina Turner, Outkast, se llama More, More, More. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos, Laura Franco, por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hey, Because you can't.